Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio. Comunicación, imagen, familia, mente, cuerpo, espíritu. Mejor con Gaby Vargas. Este pasado 1 de noviembre fue el Día Mundial del Veganismo. ¿Sabes qué es el veganismo? Es una filosofía de vida basada en el respeto hacia los animales. Es una forma de vivir a favor de los derechos de ellos. Me explico. La palabra vegan, vegano, proviene de la palabra anglosajona vegetarian. Sus inventores, en 1944, fueron Elsie Shickley y Donald Watson. Vegetarianos molestos por el hecho de que algunas personas que se llamaban a sí mismas vegetarianas comían productos lácteos e incluso pescado. El 1 de noviembre de este año, Watson fundó la Vegan Society en el Reino Unido y en 1994 se cumplieron 50 años de esta sociedad y desde ese año se celebra este Día Mundial. Ahora bien, el veganismo como tal es una práctica de la vida compasiva. ¿En qué se diferencia un vegano de un vegetariano? De acuerdo con los expertos, es en el grado de la práctica. El veganismo es un estilo de vida que deja fuera cualquier forma de explotación y crueldad hacia los animales e incluye la reverencia por la vida. Es más, promueve el uso de alternativas para todos los artículos cotidianos derivados en su totalidad o en parte de los animales. La mayoría de los veganos sigue una dieta vegetariana estricta al 100%. En su vestimenta y calzado, los veganos renuncian a tejidos de origen animal. En cuanto a los productos probados en animales, los veganos evitan todo lo relacionado con la experimentación animal. Así, el veganismo va más allá de un simple asunto de dieta. Un vegano, además de evitar matar, dañar o explotar a los animales, no caza ni pesca. No aprueba el entrenamiento y confinamiento de animales tanto en circos, zoológicos o corridas de toros. La alimentación de un vegano se basa únicamente en verduras, frutas, cereales y demás alimentos procedentes del mundo vegetal. Se definen a sí mismos como una filosofía de vida centrada en una alternativa ética al consumo. Desde el uso de un jabón sin ingredientes de origen animal y no probado con animales o a pruebas de crueldad. Hoy la producción de ropa y zapatos fabricados con materiales no derivados de animales se encuentra en aumento, de acuerdo con datos proporcionados por People for Ethical Treatment of Animals, PETA, como se conoce. Diseñadoras como Stella McCarthy, Vivian Westwood, se han unido incluso a premios de la moda vegana, organizados por PETA en Reino Unido, e incluso se está poniendo de moda los zapatos de plástico. Entre nuevas recetas, la preocupación constante de mantener una alimentación en equilibrio y su tenaz búsqueda de nuevos alimentos, los veganos logran, la mayor parte de las veces, una dieta rica y nutritiva con posibilidades culinarias diversas. Si piensas cambiar tu forma de vida e incorporar esta práctica, es aconsejable realizar la transición lo más suavemente posible, es decir, sustituir de manera paulatina los alimentos animales por vegetales hasta llegar a platillos 100% veganos. Hoy te propongo, si bien no cambiar radicalmente tu estilo de vida o alimentación, sí hacer una reflexión y quizás aumentar el número de vegetales o frutos que consumes y reducir, si la acostumbras por hoy, el consumo de carne roja. Estoy segura que esto te hará vivir mejor. Comenta y comparte a través de Twitter. Gaby-Vargas. Gaby-Vargas. Mejor con Gaby Vargas. Presentado por MBS Radio.